Radio Clarín de Colombia. Radio Clarín de Colombia ya. Hasta una próxima oportunidad. Hoy, agosto 2 del 2020. Colombia, hoy con la conducción de Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Buen día, querida audiencia. Hoy con la Brasil, Uruguay, Alicante, España, Bolivia, Cuba, Ecuador y Argentina. Arauca. Aburren a todo el mundo en Arauca para luego las petroleras quedarse con las fincas y entrar de lleno, acabando con los recursos naturales. Oiga, oiga, esta gente sí es viva. Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos radioescuchas de Radio Clarín Colombia. Les estoy hablando desde el municipio de Fortul, es uno de los 7 municipios que conforman el departamento de Arauca. Les quiero contar que en este departamento no hay ningún tipo de apoyo para los ganaderos, para los piscicultores, para los porcicultores, para el agro, para nadie. Los lecheros, los ganaderos y a todos los están tratando de acabar, no hay estímulos de ningún tipo. Todo esto sucede porque sencillamente hay petróleo en este departamento. Quieren que todo mundo se vaya, que el campo quede desocupado para ellos poder sacar su petróleo sin que nadie les reclame nada. Si no hay campesinos, no hay quien se queje. Y es lo que ellos quieren, acabar con la producción del departamento para ponerse a explotar el petróleo. Por eso nosotros estamos denunciando hoy, a través de esta importantísima cadena y a todos los amigos del mundo, para que nos colaboren exigiéndole al gobierno central hacer inversiones de peso acá en el departamento de Arauca. Es imposible que un departamento con tanto potencial lo tengan abandonado a ese extremo. No es posible que acá se quiera desocupar el departamento solo para extraer petróleo, acabar con el agua. El agua es vida, el petróleo es riqueza, pero para unos pocos, pobreza para las mayorías. Bueno, no siendo más, les habló su corresponsal desde el municipio de Fortul, Eduardo Beltrán, para Radio Clarín Colombia. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con Bogotá. Propuesta de presupuesto en Colombia presentada por el ministro Carrasquilla y Gobierno Nacional demuestra el desprecio por nuestro pueblo. Camilo Galindo. Buenos días, audiencia. La propuesta de presupuesto para el próximo año, que se radicó el día 29 de julio en el Congreso por parte del Gobierno Nacional y del ministro Alberto Carrasquilla, demuestra el profundo desprecio por nuestro pueblo. Destinar 75 billones de pesos al pago de una deuda pública derivada de corrupción y detrimentos patrimoniales, mientras millones levantamos las banderas de una renta básica, es inaudito. Con estos 75 billones de pesos que se destinarán al pago del servicio de la deuda pública, podríamos crear una renta básica para 12 millones de familias con un salario mínimo mensual durante 7 meses. Según el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2021, el sector de la salud aumentará tan solo un 12% con respecto al año anterior, mientras que el servicio de la deuda pública se incrementa en un 41%, lo cual demuestra la desidia y el odio con que nos gobiernan en un contexto de altas necesidades de salud pública. Exigimos la moratoria, auditoría y anulación de las deudas públicas y privadas, que son ilegítimas, ilegales, insostenibles y odiosas, y que nos imponen la muerte. Les habló Camila Galindo para Radio Clarín de Colombia. Soacha, el pueblo es el que manda, no los gobiernos, que piensan que pueden hacer lo que quiera. Óscar Rodríguez Ortiz. A ver, Óscar. Buen día, audiencia, un saludo cordial. En Soacha, como en toda ciudad o municipio, el poder político cree y está convencido que puede hacer lo que quiera. No admiten que el pueblo es el que ordena y que el pueblo es el que demanda soluciones a sus problemas económicos y sociales. Que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero se hacen los de los oídos sordos y como quien no ha visto a Dios cuando lo ven se espanta. Comienzan a derrochar los dineros públicos en alabar su imagen y enaltecer su ego, olvidándose de los programas de gobierno que inscribieron para ser elegidos. Pero lo peor, amigos, es que nosotros nos aguantamos a estos mercaderes de la política y su discurso, y como borregos, agachamos la cabecita porque así nos lo enseñaron desde la familia, después en el colegio, después en los círculos sociales y por último en el trabajo. Siempre hay que obedecer, porque así nos ganamos el reino de los cielos. La invitación respetuosa, amigo de Radio Clarín, es a que pensemos, analicemos nuestro entorno y con ese análisis crítico nos miremos en el espejo de la verdad, de la realidad que vivimos y nos opongamos a lo que se está haciendo mal. No podemos tragar entero. Si el mandatario de turno, llámese alcalde, concejal, diputado, gobernador o presidente, se está malgastando los dineros públicos, gritémoslo a los cuatro vientos hasta que las mudas montañas nos escuchen. Porque, como vemos las cosas, la Procuraduría, la Fiscalía y ese mamotreto de la Contraloría están llenas de intereses, de componendas y de desidia ante los casos que deben intervenir y decidir en bien del pueblo. No perdamos la fe en nosotros mismos y en nuestros actos. Los buenos somos más, recordémoslo siempre. Desde el municipio de Soacha, para Radio Clarín de Colombia, les habló Óscar Rodríguez Ortiz, y con la mente abierta, vive feliz. Marmolería en Escultor de Omar Sánchez y Elizabeth Arango, restauración de imágenes, nomenclaturas para casas, elaboración de lápidas y todo lo relacionado con la marmolería. En el Espinal Tolima se pueden contactar al celular 312-533-8842 o 311-327-4658. Buen día a tu audiencia. En Brasil, los números de la COVID-19 siguen creciendo. En las últimas 24 horas se registraron más de 52.300 nuevos casos de la COVID-19 y con este número Brasil alcanzó la marca de más de 2.600.000 infectados desde el comienzo de la pandemia. En total, el país registra 92.400 muertes por la enfermedad. A pesar de este hecho, el presidente Jair Bolsonaro continúa demostrando que no está comprometido con la vida de los brasileños. Esta semana, en un viaje que realizó al estado de Piauí, en Brasil, el presidente brasileño se quitó la mascarilla y tocó las manos de las personas que estaban esperándolo en el aeropuerto. En la última semana, profesionales de la salud denunciaron a Bolsonaro a la Corte Penal Internacional en La Haya, en los Países Bajos, por crímenes contra la humanidad. Las entidades que apoyaron la medida acusan al líder brasileño de haber cometido fallas graves y mortales en la conducta de la nueva pandemia del coronavirus. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas recibió más de 35 quejas presentadas contra Bolsonaro. También hubo manifestaciones por sectores de la iglesia. 152 obispos y arzobispos de Brasil publicaron un documento llamado Carta al Pueblo de Dios. El documento recibió apoyo este viernes de intelectuales y artistas del proyecto Brasil Nación, que respaldaron públicamente la posición de los religiosos, que aún dicen que el presidente brasileño trabaja para destruir Brasil y subordinarlo a los intereses extranjeros. Es importante destacar que el presidente y la primera dama del país, Michele Bolsonaro, y 5 ministros también fueron diagnosticados con el COVID-19. En estos días, el presidente dijo que la gente debe enfrentar la COVID-19, ya que, según él, todos la tendrán algún día. Desde Brasil, Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Compañero secretario internacional Rubén Suárez y además con las relaciones internacionales, Rubén Suárez. saludamos a los compañeros de Clarín, aprovechamos, felicitamos por este nuevo emprendimiento que están realizando. Y bueno, aquí en Uruguay la situación es que hay un gobierno de derecha aliado a lo que es el cártel de Lima, a lo que es Estados Unidos, ha empezado ya una batalla propagandística en contra de la República Bolivariana de Venezuela, también en la interna, con una ley de urgente consideración al estilo dictatorial de la década de los 70-80 del siglo pasado en Uruguay y del Cono Sur con el Plan Cóndor. La situación viene mal. Ya se van a empezar a hacer movilizaciones, ya se están haciendo, por más que hay un control, un buen control de lo que es la pandemia del COVID, dado los buenos resultados obtenidos con los gobiernos anteriores del Frente Amplio de Izquierda, que dejó el país saneado completamente con un muy buen sistema de salud pública e integrada, donde todos tienen acceso universal a la salud. Eso ha llevado a que en Uruguay, en estos meses que van desde marzo a la fecha, solamente, por desgracia, hubieran 32 muertos. O sea, una cifra que parece irrisoria comparada con otras partes. Eso es, no gracias a este gobierno, sino gracias a los gobiernos anteriores que dejaron el sistema de salud tal cual está el día de hoy. Acá ya se está empezando a retomar todo lo que es las actividades generales, ya se está abriendo el aeropuerto también con medidas precautorias, pero bien. Y en cuanto al otro tema de las amenazas que me hicieron a mí, indudable que uno molesta cuando ejerce ciertos medios alternativos, comunitarios y a nivel internacional, en mi caso en la Secretaría Internacional del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular con AICOP, y que bueno, nos ganamos muchos enemigos de la derecha y de todas las partes del mundo aliadas al imperialismo. Sufrirse de robos, de equipos de importancia, equipos caros, donde estaban almacenados un lote de datos, pues estaba todo cifrado, así que no hay problema. Algunas amenazas por teléfonos, fotos que me han ido sacando, cosas como actúa la inteligencia en todas partes del planeta. Desde Uruguay, Rubén Suárez, Secretario Internacional de CONECOP, para Clarín, y un apretado abrazo a Manuel. Un saludo para las y los oyentes de Radio Clarín de Colombia. Desde la diáspora de colombianos y colombianas en el exterior, informamos que venimos organizados en el Foro Internacional de Víctimas en 23 países. Reivindicamos los derechos de las víctimas que hemos salido forzosamente de nuestro país. Demandamos verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos movilizamos a nivel internacional denunciando los asesinatos de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos y sociales, solicitando solidaridad internacional. Para Radio Clarín de Colombia, les habló Luis Carlos Acedo desde Alicante. Bolivia. Miles de personas marcharon cerca de La Paz, exigiendo que los comicios electorales en Bolivia sean el 6 de septiembre. A ver allá Fernando Gonzaga. Buenos días, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. Miles de personas marcharon en el Alto, cerca de La Paz, para exigir que comicios sean el 6 de septiembre, pese a que el Tribunal Supremo Electoral decidió postergar la votación hasta el 18 de octubre porque se estima que el país alcanzará picos de contagios de COVID-19 en los próximos dos meses. El problema en el país no es el coronavirus, el problema es este gobierno incapaz que no ha hecho esa atención en el momento oportuno, manifestó Juan Carlos Suarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana. La marcha de organizaciones sociales terminó en un cabildo que declaró una huelga general e indefinida con movilizaciones en los 9 departamentos del país. La COP acusó al gobierno provisional de Yanine Áñez, también candidata presidencial, de usar la pandemia para prorrogarse en el poder y perseguir a los partidarios del movimiento socialismo. Si nos unimos mineros, campesinos, clase media y el alto, todos juntos somos una dinamita, dijo el dirigente. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y a dirigentes sindicales de cometer delitos contra la salud pública al promover las movilizaciones. Que quede claro, los dirigentes del MAS y los cocaleros del Chapare, la Central Obrera Boliviana y todos los que convocaron esta movilización serán los únicos responsables de los contagios que se produzcan y el colapso del sistema de salud, dijo Núñez a periodistas. Bolivia superó los 70.000 casos confirmados de coronavirus y los 2.600 fallecidos, y el pronóstico oficial es que esa cifra se duplique a finales de agosto. Pero lo curioso de todo esto es que el pico máximo de contagios por COVID-19 recorre para cada fecha de elecciones planificadas, ya pasó el 3 de mayo y ahora auguran que el pico máximo será en la primera semana de septiembre, y así sucesivamente para cada nuevas fechas de elecciones. Recordemos que Yanine Áñez se encuentra en el gobierno por un golpe de estado. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia, les habló Fernando. Cuba, Tony López. Cuba, acabando de celebrar un aniversario de la victoria revolucionaria, hoy está de luto por la muerte del doctor Eusebio Leal, este viernes 31 de julio. Buenos días, audiencia. Cuba está de luto por el fallecimiento del doctor Eusebio Leal Spengler en la madrugada de este viernes 31 de julio. Su dedicación y amor por su Habana, donde nació el 11 de septiembre de 1942, por su entrega y humildad y honradez, se ganó el cariño de los habaneros, también de otras provincias a los que le ofreció apoyo en el campo de la historia y la docencia. Fue galardonado con el doctor honoris causa en 14 universidades latinoamericanas, caribeñas y europeas. Sobrecumplió su compromiso con la revolución y Fidel de reconstruir La Habana Vieja sin alterar su arquitectura original, lo que ha sido una de sus más grandiosas obras. Hombre de vasta cultura y de una sencillez y altruismo que ha quedado en el corazón de cubanos y de todos los que le conocieron. Eusebio se caracterizó por ser muy humilde, atender a todas las personas y ayudarlos. Todos los habaneros te debemos y tenemos un compromiso de continuar su legado. Desde La Habana, Cuba, para Radio Clarín en Colombia, les habló Tony López. Uruguay, los grupos de derecha han creado acciones contra la sociedad en Uruguay, usando la violencia en todos los estilos por parte de la policía. Silvia Ubal, continúa de Silvia, por favor. Buen día, audiencia. Te lleno acá a la o las noticias de este espacio. Desde Montevideo comenzamos a enviar notas en la realidad uruguaya política y social. En una nación con nuevos cambios que generan un modelo de derecha y antisocial y neoliberal a través del presidente Lacalle Pou, que ha generado crisis contra el PIT-CNT, que es la central de trabajadores, que han sido enviados al seguro de paro y además han cambiado las características de la educación, también para crear un cambio en las escuelas y en los liceos y universidades. Y los ingresos son menores a las experiencias de varias décadas que y ahora intentan ataques contra el Frente Amplio. La realidad de los grupos de derecha han creado acciones contra la sociedad, usando la violencia desde los asesinatos de mujeres, han vuelto al estilo criminal y el uso de picanas y violencia armada por parte de la policía. Muchos hechos, abusos de menores y tanto mujeres, adolescentes, por la clase media y el gobierno actual. Ha dejado correr estos abusos. Ahora la fiscalía ha procesado a varios pedófilos y mujeres inmorales por los abusos. Estos hechos muestran un cambio. Queriendo ahora mentir sobre las actuaciones de los anteriores presidentes del Frente Amplio, sobre los logros sociales y humanos, combatiendo a los militares golpistas y torturadores violadores en época de la dictadura. y ahora quieren desconocer los habeas corpus, y las derechas han querido amnistiar a los criminales de guerra. Esta es la realidad de una crisis de valores y de derechos humanos que sufrimos en Uruguay. Para Radio Clarín de Colombia, les habló Silvio Ubal. Ahora nos vamos a noticias del Ecuador. Con el ánimo de eliminar las posibilidades de participación en las próximas elecciones a Rafael Correa, eliminar las instituciones del Estado yéndose en contra de la Constitución Nacional. Antonio Ruiz. Antonio. Buen día. Acá la información. Tiempos de pandemia. Se está viviendo una crisis total, tanto en la justicia como en la institucionalidad de la nación. Esto no es algo nuevo para ustedes tampoco, ¿verdad? Acá tenemos un expresidente próximo a ser condenado por influjo psíquico. Sí, como lo escuchan. Se les cayó el caso por soborno y en el camino encontraron el motivo antes de. Barbaridad jurídica en estos tiempos, pero efectiva. El motivo es eliminar la participación del señor Rafael Correa Delgado de las próximas elecciones. Para esto todo vale, como dice, en contra de nuestra Constitución, para acabar con las instituciones del Estado y con esto terminar destruyendo la frágil democracia existente. Ahora, eso no basta. También se elimina su partido, la lista 5, inscrita ya y por consecuencia ilegalmente proscrita, ya que no se puede rever un partido en tiempo de elecciones. Si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho un año antes. Han hecho todo lo posible por eliminar de las elecciones al pueblo en general. Ahora solo está en sus manos escoger bien y salvar al país de las garras de los corruptos, de los mafiosos que la tienen secuestrada. Desde Ecuador para Radio Clarín de Colombia, les habla Antonio Ruiz. Canciones populares, ritmos norteños y vallenato. Atención a todas las unidades, se reporta. Oiga, pues a la caja COVID. Caso de coronavirus. ¡Ojo! Cambio y fuera. COVID-19, de autoría de Omar Sánchez. Pagando gasa por cárcel. Traquetos de ellos. Se encuentra la humanidad. Encerrada como el animal. Es de Don Omar Sánchez, que sabe sacarle el humor, pero también las letras, componiendo sus canciones. Solo al estilo del señor Omar Sánchez. En este año 2020, que es... COVID-19, esa es su última canción. Pura calamidad. Oígala pues. Hoy en mi cumpleaños. Sánchez allá con el grupo norteño Los Alegres del Charco. Y es en Colombia, allá en el Tolima Grande, en el Espinal, que ustedes los pueden contratar. Hoy en mi cumpleaños quiero parrandear. Oigan pues, amor, no te raes, que a alguien no le gusta que la cantemos. ¡Amada mía! Es la letra, es la originalidad del señor Omar Sánchez haciendo estas bellas canciones, con el acompañamiento del grupo norteño Los Alegres del Charco, allá en el Espinal, Tolima. Pueden comunicarse con ellos a través del teléfono WhatsApp 312-53-38-84-2 312-53-38-84-2, también al 310-55-54-680 310 55 54 6 87. Son las canciones de consentimiento. Querida audiencia, vayan preparando con tiempo sus espacios en Radio Clarín de Colombia. Recuerde que apenas hoy llevamos la segunda emisión y ya tenemos una plantilla muy elegante de corresponsales en varios continentes. También hay mucha solicitud de los espacios. Prepare usted con tiempo comunicándose con el celular WhatsApp 57 más 57 311 261 3094. Y aquí va el otro contacto. Dígalo, Iván. Pues +57 311 448 9348. Así es, querida audiencia, querido anunciante. Los de la cultura, los del deporte, los de la educación, los que impulsan sus planes de desarrollo, planes de gobierno, encuentros ciudadanos, allá los líderes comunales, también el político, el morroco, menos los, bueno, no nombro, aquí cabe gente honorable, gente de bien. Si quiere tener su espacio en Radio Clarín de Colombia, es bueno que nos vaya contactando, antes puede quedarse sin ellos. Buen día, audiencia. Acá la noticia de lleno. Daría la impresión que la pandemia está poniendo en crisis la política de Donald Trump contra Cuba. En la misma semana que los Estados Unidos vuelve a aplicar la ilegal extraterritorialidad de sus leyes, incluyendo al banco cubano Havana International, que está radicado en el Reino Unido en la lista de empresas bloqueadas por el Departamento del Tesoro norteamericano, la administración de San Francisco aprobó una resolución donde reclama la Casa Blanca que acuerde con Cuba en materia de políticas médicas, reconociendo así la labor internacionalista de los médicos cubanos. También, el congresista demócrata Bobby Rush, representante por Illinois al Congreso de Estados Unidos, reintrodujo el jueves pasado un proyecto de ley para normalizar las relaciones con Cuba, el cual establece la eliminación del bloqueo económico y las restricciones al comercio y los viajes entre ambos países. Al mismo tiempo, el también congresista demócrata Jay McGovern calificó de vergüenza la política mantenida por Estados Unidos hacia Cuba y reconoció el enorme sufrimiento provocado por el bloqueo de Washington a la isla. Los datos de la pandemia son elocuentes. En Estados Unidos se han contagiado 14.472 personas por millón de habitantes hasta el fin de semana pasado, mientras que en Cuba, a pesar de la alta exposición de sus habitantes al turismo, un turista cada 2.8 cubanos, solo tienen 87 enfermos. Más de 14.000 en Estados Unidos contra 87 en Cuba. Y el tema de los fallecidos. En Norteamérica han muerto 481 personas por millón de habitantes. En Cuba, solo 8. Y eso es porque las políticas sanitarias y de salud son distintas. Nunca más que hoy podemos decir que el capitalismo mata y Cuba salva vidas. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Está hablando Raúl Isman, corresponsal en Radio Clarín de Colombia. La columna de hoy va a tratar acerca de la cerealera Vicentín, que está en un estado de quiebra total, fundamentalmente por los manejos empresarios que quieren volcar sobre el resto de la sociedad el costo de sus ganancias. En los primeros días de diciembre del año 2019, cuando estaba por asumir el presidente Alberto Fernández, los directivos de Vicentín se declararon en estrés financiero. A partir de ese momento se supo que la empresa tenía, lo tengo por acá pero no me está apareciendo, un pasivo de 100 mil millones de pesos, que eran más o menos equivalentes en el cambio oficial a 15 mil millones de dólares. Eso era parte del método que la burguesía argentina tiene de acumular ganancias. Le vuelcan sobre todo a la sociedad el costo de esas ganancias. Por el simple expediente de tomar créditos y no pagarlos. El principal afectado por esa metodología es el Banco de la Nación Argentina, que tuvo, para sufrir semejante quebranto, la complicidad de los directivos del banco durante la gestión del presidente Mauricio Macri, viejo representante de los sectores dominantes. El juez del concurso de la empresa, es un procedimiento legal para salvar una empresa en dificultades, le quitó a los representantes del poder público en la empresa, que estaban como interventores, le quitó toda atribución y ordenó reponer a los directivos de la empresa privada. Eso muestra la complicidad de la justicia con el enriquecimiento fraudulento que las empresas llevan adelante sobre el conjunto de la sociedad. Los productores agropecuarios del norte de la provincia de Santa Fe ven de peligrar toda su producción que le fue entregada a Vicentín y no tienen en vista la posibilidad de quebrar. Y los asalariados también están en situación complicada. Por eso es realmente muy difícil vislumbrar una salida. El fin de semana, antes del fin de semana que estamos viviendo, el presidente Alberto Fernández anuló el decreto de necesidad y urgencia que le daba la posibilidad de poner directivos en la empresa. El objetivo es juntar fuerza e ir con todo para avanzar en la intervención y posiblemente la expropiación de la empresa. La derecha está que vuela contra eso y lo llama chavismo. Bueno, eso se verá en los próximos días, el resultado que va a tener en la compleja interna de la sociedad argentina. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda emisión, ahí improvisando un poco, no se puede ocultar, ya tendremos los equipos necesarios y podremos trabajar todos desde el máster, porque como sabrán, por el COVID nos ha tocado hoy esto a la distancia y no con el internet y los equipos pertinentes. Radio Clarín de Colombia. Radio Clarín de Colombia ya. Hasta una próxima oportunidad.